triste para ti, porque por ti estoy loco. Mami, por ti estoy loco. Ey, dime lo que esperas tú, que yo estoy listo para ti, porque por ti estoy loco. Mami, por ti estoy loco. Veo tus ojos y una respuesta. Séme sincero y dime lo que piensas. Yo quisiera pasar la vida entera acariciándote como yo quiera. Mami, por ti estoy loco. Hey, por ti estoy loco. Quisiera besarte todo, hacértelo poco a poco. Y si tú quieres, yo también quiero. De luna a lunes, de enero a enero. Y si tú quieres, también yo quiero. Ese perfume me tiene enfermo. Mami, por ti estoy loco. Ey, por ti estoy loco. Ey, quisiera besarte todo. Ey, hacértelo poco a poco. Ey, dime lo que esperas tú. Que yo estoy listo para ti. Porque por ti estoy loco. Mami, por ti estoy loco. Listo para ti, porque por ti estoy loco. Mami, por ti estoy loco. Nuestros labios se fusionaron y ve qué pasó. Hubo fuegos artificiales en mi mente. Por suerte con nosotros Cupido no fracasó. Gozar de ti completa se volvió suficiente. Voy a buscar una lámpara con magia que impregne eternamente toda en tu fragancia. Desearé llevarte a Francia y en la Torre Eiffel voy a convencerte de ir conmigo al más allá. Soy de esos vatos que no olvidan nunca y no te olvidaré aunque nuestra relación quedara trunca. Pero ¿para qué pensar en eso? Mejor ven, desnúdate. Baja la cortina y que ni el sol nos interrumpa. Y si tú quieres, yo también quiero. De luna a lunes, de enero a enero. Y si tú quieres, también yo quiero. Ese perfume me tiene enfermo. Mami, por ti soy loco. Me tienes loco, mami. Dime lo que esperas tú. Que yo estoy listo para ti. Porque por ti estoy loco.